dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Minutos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿tú qué tal, Venus? Muy bien, también, muy bien. Mucho calor, ¿verdad? Está haciendo un buen de calor, gracias a la falta de nuestro árbol. Sí, sí. No, pero aparte, sí, está haciendo mucho calor el día de hoy. Bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy? Pues sí, ¿no? A lo que vamos. El tema del día de hoy es sabiduría o soledad. Y pues soledad es lo que tiene el lobo hoy porque no está aquí con nosotros. No, mucha sabiduría. O sea que un saludo al lobo donde quiera que esté. Así es. Sí, sí, saludos al lobito. Esperemos de que nos esté escuchando, ¿no? Esperemos. Bueno, pues empecemos el programa y antes que nada, pues para los que sienten soledad el día de hoy, pues la elección es clara. O sea, puedes quedarte en ese sentimiento de soledad o abatirla con sabiduría. No puedes tener las dos. Exactamente. Pero a veces uno siente que sí está, ¿no? Que puedes estar, sentirte solo y a la vez diciendo, bueno, o sea, soy consciente de ello, pero no tan consciente, o sea, no sé. Sí, hay una soledad sana, obviamente, donde la persona está a gusto estando por sí misma y no hay nada de malo en eso. Estamos hablando de la soledad que puede ser destructiva y cruel. Es una situación en la que si tú piensas que todo se te está arruinando, o sea, todas las complicaciones de la vida se te están mostrando, pues obviamente te vas a sentir en soledad y te vas a sentir como que, ¿por qué me está pasando esto a mí, no? Sí, exactamente. Yo creo que cuando pasan esas cosas y a veces se juntan, no nomás una sola situación, como ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Que puede ser de manera física, social, laboral. Yo creo que el laboral se incluye en social también, ¿se podría incluir o no? Pues es que golpea en dos partes, ¿no? Golpea la parte financiera, la estabilidad de la persona, y la parte social también, de extrañar a la gente con la que trabajabas o etcétera, ¿no? Las interacciones que tenías como vendedor o como, no sé, representante de la compañía, pueden ser muchas cosas, ¿no? El hecho de conocer a gente día a día en el trabajo, pues es un plus. Sí. Y bueno, como tú decías, la soledad puede ser destructiva y se puede convertir en nuestro peor enemigo, ¿no? Sobre todo si la abrazamos y a veces pues nos alejamos de todos los entornos. Y no necesariamente podemos sentir soledad porque estemos solos, porque ya hemos dicho también que a veces uno está rodeado de gente y se puede sentir muy solo. Y eso pues conlleva a que probablemente una persona esté teniendo ya algunos síntomas de depresión, ¿no? No sé si la ansiedad se podría incluir con la soledad, no sé. Pues yo creo que es parte, ¿no? De todo lo que en el pensamiento uno está llevando. O sea, si está cargando obviamente con carga negativa, pues tus pensamientos van a reflejar las circunstancias de lo que estás viviendo o de lo que piensas que estás viviendo, porque muchas veces es más imaginado que real. Y sin embargo, pues para la persona que lo está pensando, ellos aseguran que eso es real. Entonces, el problema aquí es decir, ¿cuándo la soledad que sientes es buena? O sea, cuando alguien se siente solo, pero tiene a todo el mundo alrededor, pues obviamente hay algo negativo ahí. Hay gente que puede estar sola en medio de un bosque y se siente acompañada o acompañado de árboles, de animales, del universo mismo que se abre a través de mirar al cielo. No necesitas estar realmente en el hiberespacio. Puedes simplemente imaginarte que estás alrededor de todo este universo que te está abrazando. Exacto, exactamente, ¿no? También, Marte, cuando uno es pequeño, ¿no? Se nos enseña o lo escuchamos muchas veces de que no tienes amigos, o sea, desde niño, ¿no? ¿Y tienes amigas? O sea, y como que se nos mete un chip en la cabeza de decir, oye, si no tengo amigos, entonces me encuentro solo, y empezamos a ver como que la soledad es mala también. Cuando realmente a veces uno disfruta bastante de la soledad, de los momentos tranquilos, de los momentos, ahora sí que, como tú dices, disfrutando del universo y darte cuenta de que no estás solo. Inclusive el otro día estaba viendo una imagen que decía que es un, no sé si es un hongo o qué, que está en nuestra piel, en la cara, o sea, cuando sudamos, y que ese se va alimentando día a día y va creciendo, y es la grasa que hace que los poros se tapen, pero que dice, para los que piensan que están solos, ¿no? Pues no, y sale ahí el bicho como realmente se ve, y pues la verdad se ve muy, muy feo. Pero me imagino que para los que necesitan una visual, ahí está Venus, siempre aportando algo nuevo para la gente que pensaba que estaba sola, ¿no? Que no está sola. Pero bueno, ya creo que me fui por la tangente, ¿no? Pero realmente lo que estaba diciendo al principio, no sé cómo llegué ahí. Tal vez lo tenía que meter. Es recordar pues de que uno puede estar en soledad por decisión propia, y no quiere decir de que sea algo negativo, ¿no? No quiere decir de que nadie te quiere o que nadie quiere estar contigo, porque también está el otro lado. Está el otro lado que piensas que porque estás rodeado de mucha gente, pues ya eres muy feliz. Con las redes sociales, que hay gente que les encanta tomarse fotos, decir, ah, hoy salí con esos amigos, con esas amigas, o las mismas amistades, ¿no? Para decir, tengo muchos amigos. Sí, para los que sienten que están solos, La forma más fácil de dejar de sentirte solo es hacer las cosas que por inercia piensas que debes de hacer con otra gente y hacerlas solo o sola. O sea, realmente como ir al cine, ¿no? Eso es una actividad que para mí es de ir con alguien, pero aquí te están dando un mensaje: hey, si quieres conocer, si quieres salir, hazlo. No es necesario estar con una persona, porque aparte ni siquiera vas a platicar con esa persona, vas a estar viendo una película. Sí. Pero siempre pasa que tenemos ese chip de que es que ir al cine solo es como de... O como ir a un restaurante solo, ¿no? Sí, igual. Un restaurante solo. Estaba viendo en una película la otra vez que hay una mujer cenando sola. Uh-huh. Y se acercan y le dicen: ¿por qué estás cenando sola si eres hermosa? Y la. Porque quiero cenar sola. O sea, realmente te pones a pensar, es real. O sea, realmente si tú quieres estar solo, aunque sea una actividad que generalmente haces con otras personas, está completamente válido. Sí, y de ahí es donde viene también el dicho, ¿no? Más vale solo que mal acompañado, o sea, o acompañada. Nos ha tocado ver a gente en restaurantes muy fancy, como en Las Vegas, ¿recuerdas? Este, que estaba comiendo un joven ahí solo, y nosotros, pero haciendo una historia, pero lastimosamente, o sea, para los que ya nos conocen, pues somos un poco carrilludos acá, su servidor y Marta, y nos gusta así, pues muchos de nuestros viajes en Las Vegas. Sí, también estaba con nosotros y también estábamos así como diciendo: ah, pues de seguro todavía no llega la chava, ah, tal vez fue esa que se asomó y se fue y no llegó. Sí, no estamos totalmente inmersos en la historia. El chavo, por todo lo que sabemos, estaba esperando al gerente para que le dieran un trabajo, y nosotros aquí hacemos una idea de lo que está sucediendo. Pero el caso es que sí comió solo él. Sí, y no se lo veía. Ah, sí, estaba deliciosa. Valía la pena estar ahí, aunque fuera solo. ¿Era del Múnicos? ¿O? Sí, creo que era del Múnicos. O sea, recomendado. ¿De qué? ¿Era del Venetian? Sí, del Venetian. Sí, okay. Bueno, y para los que quieran darse una escapadita algún día. No, sí, era él. Bueno, pues está ahí. Si buscan de Múnicos. También, ¿no? Pues ya que estás haciendo el comercial, hay que hacerlo completo. Bueno, pues, de agrapas, ¿no? Pues sí, ya lo hiciste de agrapa. Pues sí. Y luego estamos hablando de... Pues sabiduría, soledad. Entonces, la sabiduría, ¿cómo llega la sabiduría? O sea, cuando leo sobre Buda... Ajá. Él tuvo que liberarse de todo conocimiento para alcanzar la iluminación. Básicamente, destruir todo lo que él pensaba que era cierto para encontrar dentro de sí mismo una verdad más profunda. Es un tipo de sabiduría que no estamos acostumbrados aquí en el oeste a buscar. Como que siempre buscamos lo que es más popular en la sociedad, que todos saben o que todos deberían de saber, etcétera, ¿no? O sea, conocimiento general, y decimos: ¿cómo es posible que no sepas esto, ¿no? O sea, que no sabe de cierta convención social o cierta situación que todos conocemos, y sin embargo, pues Buda sería el que menos se enteraría de cuestiones de este tipo. Sí, de hecho, ahorita que estás hablando de ello, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchas estructuras mentales que obviamente si nos las mueven tantito, pues nos desbalancean, ¿no? O sea, nos mantienen fuera de... la personalidad. Sí, la perspectiva de lo que creías ser, tener, ajá. Entonces, es curioso que aún así nosotros, entre más conocimiento tenemos, entre comillas, pensamos que sabemos más de la vida, que conocemos más, que sabríamos actuar de mejor manera porque pues ya viví todo esto, entonces tengo esta experiencia, ¿no? Pero aquí lo que estás diciendo que hizo Buda es todo lo contrario. Y entonces por eso nos cuesta a nosotros, o sea, nos cuesta bastante deshacernos de esos pensamientos, esas estructuras que ya las tenemos bien marcadas, que decimos, pues si pasa esto, esta es como que una consecuencia de ello, ¿no? Lo que yo estoy viviendo. O si no hago esto, me puede pasar esto. No, y no nada más es Buda, ¿no? Ahí está Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Y con eso sé más que nadie de la gente que yo conozco, porque ellos ni siquiera saben eso. O sea, toda la gente a la que... O sea, esta idea de Sócrates viene de la idea de que realmente no conocemos nada, pero creemos en las estructuras y en las formas de pensar, y nos aseguramos que mentalmente sabemos de eso, hasta que un día averiguas y empiezas a escarbar y te das cuenta que no eres el experto en nada. Exacto. Y cuando no somos expertos en nada, es ahí cuando nos tumban y decimos, no, ¿cómo me estás diciendo que es mejor ser ignorante? Pues sí, pero para nuestro ego, pues no. Es lo peor que nos pueden hacer. Es como si todo lo que he logrado, todo lo que he hecho, todo lo que me he esforzado para aprender. ¿Qué tal si nosotros, en lugar de haber nacido en el planeta Tierra, fuéramos un microbio? Bueno, tú naciste en Venus. Entonces, me vine de Venus. Sí. Imagínate. Ajá, y tú Marte, ¿no? Se me olvida Marcianín. Imagínate en Marte, ¿no? Pues allá no eres un humano. No, ya somos más ligeros. Toma. Somos livianos. Bien livianito. No, bien. Mucha pesadez. Ah, entonces, pues no somos pesados. Venus creo que es más pesado, ¿no? Es más gravedad. Probablemente. Las cosas le dan demasiada importancia. Quizás. Puede ser. Tal vez. A lo mejor. ¿Quién sabe? Dijo Capulina. Bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con este tema. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Para ti, siempre estuve, pero no hice caso. Que dicen que puro aparecer por aquí. Aparecer por aquí, yo parecer por aquí. Con tus enredos, cuentos para conspirar. qué programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...7:25 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y pues ya estamos en el tema, como dirían en otro programa famoso. Ya empezó esta jalada. Y este se llama el tema sabiduría o soledad. Oh, soledad. Venga más. Y bueno, ¿qué es la soledad? Hay un pequeño libro de un aviador francés que escribió sobre esto hace 70 años, más, 80 años, y habla de un pequeño ser que va de planeta en planeta, y se llama el Principito, y dice en ese libro, ¿qué es la soledad? La soledad es un reencuentro consigo mismo. No debe ser motivo de tristeza, es un momento de reflexión. Un momento de reflexión, es la soledad. O sea que para la gente que no tiene ese momento de reflexión, la vida se puede pasar bastante rápido y no tener una imagen, no voltear hacia adentro para ver realmente qué está pasando. Se me hace así como cuando vas demasiado rápido como para darle importancia a que tus llantas están patinando. O sea, quieres ir tan rápido que realmente no estás yendo a ningún lado. Así se me hace la vida sin reflexión alguna. Y hay gente que se la pasa así toda su vida. No tengo tiempo porque tengo que estar acá, tengo que hacer, tengo que ver, bla, bla, bla, bla. Nunca se detienen. Siempre están en alguna actividad, siempre están pensando que eso es lo que tienen que hacer, porque si no lo hacen, pues están perdiendo, ¿no? Sí. O dinero, o tiempo, o sabiduría, o lo que ustedes quieran, o conocimiento, lo que quieran. Pero se siente como que es una pérdida, cuando realmente, pues, podría ser tu mayor ganancia, ¿no? Sí. Como diría Drácula de Hotel Transilvania: bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla. Realmente la gente que no ve que la soledad es un regalo, pues no lo va a usar como un regalo. No va a tomar el tiempo para poder estar en soledad y disfrutar de ese momento. Hay gente, por ejemplo, que hace lo que sea por no estar solo. Y el ejemplo es clásico. Ya solventaste una relación que tenías con alguien, ya la paraste o cortaste o como se diga en el país que vives, y de repente dices, pues no tengo a nadie con quien ir a un evento, sea X o Y, y ya no estoy con esta persona, pero le voy a llamar nada más porque necesito a alguien con quien ir. Típico de las bodas, ¿no? Que nadie sabe que ya tronaste con tu novia excepto tu mamá o alguien muy cercano, y es el evento del año y tú tienes que llevar a alguien porque ¿cómo vas a ir solo? ¿Te ha pasado alguna vez que ha habido un evento así y que de repente dices, bueno, ni modo? O sea, no es de que estuviera sola, pero en ese momento mi esposo no estaba conmigo porque tuve que viajar. Pero es el único momento en que sí me sentí como rara, porque ni siquiera estaba yo en un evento, sino que se celebraba el 14 de febrero. Y pues yo fui el 14 de febrero a hacer unas compras. Y en el transcurso de hacer las compras, pues estaba esperando yo a mi hermana, porque mi hermana cumple años el 14 de febrero, entonces la había invitado al cine. y mientras yo lo estaba esperando en ese centro, bueno, en el centro comercial, estaba sentada esperando a mi hermana, entonces veía puras parejitas, y llevaban flores, llevaban globos, y todos, o sea, ninguna persona sola, o eran amigas, pero ahí en ese momento yo estaba sentada sola, así como que... Y yo, wow, nunca me había pasado algo así, o sea, por lo menos que me haya pasado por mi mente, ¿no? Porque tal vez si cuando estaba soltera y pasaba eso, pues, en el caso, porque no tengo pareja, ¿no? No tengo novia. Pero ya teniendo esposo, pareja, y de repente estar en ese momento en el que todos están en pareja, pues sí se sentí, yo sentí algo raro, algo extraño. Sí, me imagino. Porque ni siquiera una amiga, o sea, hasta que ya llegó mi hermana, ya pues sentía, no estoy sola, ¿no? Vean, hay alguien aquí. Y vamos a divertirnos, ¿no? We're having a party. ¿Ustedes no? Sí. Sí, perfecto. Y bueno, ¿a ti te pasó algo por el estilo? Ah, sí, una vez en la Ciudad de México, festejé mi cumpleaños solo. Porque mi mejor amigo no pudo zafarse. No sé qué era lo que tenía, exámenes o algo así. Iba en la UNAM, él, fíjate, me acuerdo. Y yo pensé que como iba en la UNAM, yo estaba por Félix Cuevas, que es Insurgente Sur. Y es cerca de ahí. Sí, pensé que él podría pasar después de sus exámenes. Y no pasó, no pudo. Uh-huh. Y me llamó para decirme, pero... me sentí bien solo. Uh-huh. O sea, porque no había yo hecho plan de hacer nada con nadie. Acababa de llegar a la Ciudad de México a básicamente a estar ahí de nuevo. Uh-huh. Porque yo llevaba varios años viviendo afuera, en el extranjero. Y entonces, pues básicamente se siente una soledad fea porque quisieras estar haciendo otra cosa, no porque estaba viviendo algo feo. Porque hasta en eso, pues estaba en un lugar confortable, podía quedarme dentro de la casa, en una casa muy bonita, entonces había de todo para poder estar ahí en la casa a gusto. Pero obviamente por la mente se te viene que se te está pasando tu cumpleaños sin nada. Y sentí gacho. Y no me acuerdo, creo que había un partido de fútbol. Y ya me puse a verlo y ya se me olvidó, pero básicamente creo que era el partido del Cruz Azul contra alguien. Y pues él le va al Cruz Azul, mi mejor amigo. Entonces ni siquiera eso, poderlo platicar o hacerle burla de que el subcampeonísimo, porque era cuando el Cruz Azul llegaba a la final y siempre perdía. Entonces bueno, es chistoso, pero sí me recordó ahorita que dijiste, ¿no? Algún momento, porque generalmente pues puedo estar solo y no me crea tanto problema. O sea, ¿por qué? Porque disfruto de la compañía de mí mismo, o me pongo a reflexionar, o simplemente a meditar. Pero en ese momento sí, era otros momentos. Yo estaba muy joven. Estás en la Ciudad de México, quieres hacer algo, quieres divertirte. Uh-huh. Y pues creo que terminé, después de ver el partido, creo que salí a nada más a dar la vuelta. O sea, básicamente a comprar cigarros o... porque en ese entonces yo fumaba, Venus. O sea, yo sé que... y tomaba Coca-Cola, o sea que hice las dos cosas de mi cumpleaños. Pero ya fue hace mucho tiempo. Sí, cuando yo conocí a Marte, pues no, ya no fumaba ni tomaba Coca-Cola, o sea que ese marciano reformado es el que conociste. Sí, y el otro no. Sí, el party animal, el que se ponía bruto de tanta fiesta, ¿no? Ah, no, eso todavía, ¿no? No, eso nunca lo has visto. Nunca lo has visto. Medio brutico. Es otro, ¿no? Sí, medio brutico el chamaco. Pero bueno. Entonces, cuando renuncias así a tus planes porque necesitas a una compañía, pues debes de preguntarte por qué no puedes hacer lo mismo tú solo. Sí, o sea, ¿por qué es tan necesario tener a alguien? Cuando regresé a la Ciudad de México, eso me pasaba mucho. Tenía que hacer todo solo, porque todos tenían planes. Cuando regresas y te encuentras que la vida ha seguido, obviamente sin considerar que no existes para muchas personas en ese momento. Sí. Entonces, cuando regresas y no puedes contar con nadie porque todos tienen otras cosas que hacer, ya pues tienes amigos, que hacer también cosas tú solo, no hay otra. Y te encuentras haciendo muchas cosas divertidas, pero solo. Hasta ir al metro era una ocasión de hacer algo solo, pero que estás conociendo la Ciudad de México. Entonces, pues por más que puedas decir que necesitas a alguien, pues no necesitas a nadie para ir a darte la vuelta ya. Y todos los días es una aventura en la Ciudad de México, o sea que realmente con que salgas de tu confort, de tu casita, te vas a encontrar algo. Pues sí, y donde sea que te encuentres, ¿no? Aunque sea un bobito, una mosquita, o simplemente ver el cielo, ¿no? Y si no hay estrellas, pues nubes. Siempre va a haber algo. Sí. O el cielo azul. La otra vez estamos viendo algo de Betty la Fea, y en Betty la Fea están a punto de besarse ella y su jefe. Uh-huh. Y le dice: mira la luna, que bella está. Y se voltea a ella a ver la luna y realmente a apreciar la luna. Uh-huh. Que no lo hacemos. Y sin embargo dice algo: es la misma luna que ha dado tanta inspiración a tantos poetas durante tantos siglos. La misma luna a la que le cantan, o sea, la gente cuando piensa en sus amores, ¿no? Y te quedas pensando, yo era así, o sea, yo sí era de esa vena romántica. ¿Y qué te pasó? Pues, no tienes el tiempo o no haces el tiempo, ¿no? Pero obviamente, teniéndote aquí, pues obviamente es diferente. No tengo que ir a ver la luna para verte a ti. En ese momento yo sentía que te veía a través de la luna, ¿te acuerdas que te decía? Sí. Entonces, pues realmente era una experiencia muy agradable, porque ese era el único reflejo que teníamos aparte de la webcam. ¿No? Las estrellas, ¿no? Las estrellas y la luna. Sí, a veces me subía ahí al porche de la casa, arriba de la casa, y nos poníamos a ver las estrellas, mi mamá y yo. Y yo sabía que en la luna pues teníamos una historia acá, Marte y su servidor, ¿no? Pero de repente llegaban los moscos a correr de la luna, ¿no? Porque que luna la vemos de allá abajo, la vemos allá adentro. Ya la fotocopié en mi mente, ¿no? Porque ahorita precisamente hay muchos moscos, no sé qué pasa. Pues es que es tierra caliente, ¿no? Sí, los moscos así, como si fueran vampiros. Aquí como la vampirita, la lobita que está bien asoleada. Se está muriendo, parece. Y bueno, realmente pues es raro, ¿no? Que veas a alguien solo, pero al mismo tiempo, qué padre que puedas así aventarte. Yo era de irme a las discotecas solo, ir y pasear, ponte a donde te gusta, una cafetería solo. Nadie lo hace. No, pero digo, allá en la Ciudad de México, pues no es normal. Con tanta la gente que va a la cafetería allá es a platicar con alguien. Y hasta hay una experiencia que te contagié, ir al aeropuerto solo, a ver gente. Si la gente no recuerda, ¿qué se siente cuando llega uno del extranjero o sale en un avión al extranjero? Nada más necesito ir al aeropuerto y ver a la gente cuando va llegando. Porque obviamente traen ese aire de que vienen de algún otro lugar. Aunque sean personas que vivan en tu misma ciudad, pues llegan de otro lado, entonces llegan con una perspectiva diferente. Y obviamente hay mucha gente que llega de otros países a visitar. Entonces, es una experiencia si te abres a la experiencia. Si lo ves como

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora. 7:45, ya regresamos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte en compañía de la Lobita. Y sí, no tenemos a Lobito este día y pues hasta donde estemos, salud. Saludos y salute. Salud. Salud, salud. One for me and one for my homie. Y bueno, hoy estamos hablando del tema de sabiduría o soledad. Y antes de irnos a la pausa, Marta, nos ibas a decir una frase de Mario Benedetti. Sí, dice, la mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz solo. Así la compañía es una cuestión de elección y no de necesidad. ¡Wow! Ándale. ¡Wow, wow! Para los que no pueden estar con las que no pueden estar solas, pues ahí está, un pequeño, ahí está. Sí, es curioso, pero a veces obviamente nos sentimos más, no tanto felices, ¿no? Pero sentimos confortadas, confortables. ¿Confortadas? Cuando estás con una... Cuando estás con alguien, ¿no? Que realmente, pues, crees necesitarlo en tu vida. Y digo crees porque, pues, es los pensamientos que tenemos, ¿no? Que nos hacen pensar en que tenemos necesidades, bueno, ese tipo de necesidades, ¿no? Porque la necesidad del agua, pues, sí se vuelve una necesidad, tomar agua o comer alimentos, ¿verdad? Sí, o sea, realmente debes de ser fiel a ti mismo. No sacrifiques tu disfrutar por no tener acompañantes. Puedes descubrir que tienes un mundo completo de posibilidades. Te abres a la experiencia nada más. Y pues realmente mucha gente no hace estas cosas porque tiene miedo al rechazo. Piensan que la gente va a pensar o va a decir o etcétera, pero ¿qué más da si es tu vida? Al final de tu día, al final de tus días, te vas a dar cuenta que todo lo que pensaron o no pensaron, pues no fue parte de tu vida. Entonces te das cuenta de que no importó. Así es, ¿no? Muchas veces nosotros como seres humanos tenemos muchos miedos. Y uno de esos miedos es el miedo al rechazo, el miedo a sentirnos fuera de lugar. De hecho, hay gente que le hubiera gustado tal vez entablar una amistad con alguien y por miedo a que ni siquiera pues se diera la oportunidad de hablar con alguien para que sea su amigo, porque les da miedo que lo rechacen, pues ni siquiera lo intentan. O hay muchos miedos, ¿no? Que nos impiden hacer algo. ¿Por qué? Porque ya empezamos en las consecuencias y pesan más las consecuencias y dices, no, pues mejor no me aviento y no lo hago, ¿no? Y habrá otras personas que son más de aventureras, aunque hay una sola posibilidad de 100. Dicen, nada más hay una probabilidad de que te vaya bien, pero el 99% te avala que no. Entonces me voy por esa probabilidad, ¿no? Sí, yo tengo una experiencia que realmente pues la viví y en ese momento no me importaba tanto, pero después dices, ah, carajo, pues me hubiera aventado. Yo fui a una escuela de niños de padres ricos. Entonces, mucha de la gente que estaba ahí era la alta sociedad de México. Y cuando en una de los días en que nos tuvimos que quedar de castigo después de que todos los camiones escolares ya habían partido. Tenías, parte del castigo pues era encontrar la forma de regresarte del Estado de México en Cuautitlán Izcalli hasta donde viviesas, ¿no? Uh-huh. Entonces ese día pues realmente todos nos subimos con la mamá de una amiga, que era la novia de un amigo. Uh-huh. Y que bueno, ese día pues, tocó de que su mamá fuera a recoger. Y todos nos subimos a su a la camioneta. Uh-huh. Incluidos un güey que no voy a mencionar, pero que era muy popular, y la mujer, la chica de mi año más agradable, o más, bueno, más bonita, no agradable, pero bonita. Uh-huh. Y en ese día al tipo popular se le hizo chistoso hacerle una broma a ella, ¿no? Uh-huh. Digamos que yo prevení que se volviera un accidente mayor. Uh-huh. Y al final de cuentas como que hicimos una relación padre en el viaje, y me invitó a salir ese día, me invitó a salir a un lugar donde pues tenías que pagar un dinero, billete para entrar en un restaurante. ¿Qué edad tenías? Tenía 16 o 15 16 años. Y bueno, yo básicamente le dije que no podía porque no tenía permiso, no tenía dinero. Uh-huh. Esa era la verdad, yo no tenía dinero para ir y no tenía carro, no tenía obviamente ninguna posibilidad de asistir al evento sin que se notara todas estas cosas. Uh-huh. Y se me hizo más fácil decirle, no, ¿sabes qué? Mejor no. No puedo, no quiero, o en ese caso pues no puedo, ¿no? Uh-huh. Y básicamente, pues, era la verdad, o sea, no tenía permiso, pero tampoco necesitaba permiso. Uh-huh. Y me hubiera gustado ir a ver qué hubiera pasado si... Yo creo que a esta niña nunca le dijeron que no, ese día. Yo creo que se quedó a chinga. Porque este me dijo que no. A ver, porque este cabrón, de todos los con los que he salido... ¿Por qué? Porque era votada la chica más guapa de todas las prepa y secundaria juntas. Entonces realmente sí estaba muy bonito. Y pues realmente nunca supo, ¿no? Que lo hice porque no tenía ni para irme en camión, pero me dejaron. Ah, porque la señora llegó al fraccionamiento donde vivían y me dejó en una parte cercana a un lugar donde pudiera sumar un camión para llegar a tu casa. Donde yo iba. Y no tenía ni para el camión para irme a mi casa, entonces me fui caminando. De ahí de donde nos dejó, me fui caminando a través del fraccionamiento de golf, o sea, era un fraccionamiento con casas que daban a un campo de golf, y después hasta mi casa, hasta el fraccionamiento, y llegué pues relativamente rápido, pero pues sí, no tenía dinero ni siquiera para el mantenimiento. Pero pues se subieron al auto, ¿no? Ah, sí, o sea, sin pensar. Nos subimos al auto en dos patadas porque pues es que era la forma de llegar rápidamente a la ciudad, o sea, porque estás separado, está el campo y después ya llegas al Estado de México, a las partes donde vivíamos. Pero bueno, es de esas cosas que dices, el miedo al rechazo, eso fue lo que me hizo decirle que no, gracias. Y ahora que estoy mayor, pues digo, pero bueno, pues era parte de lo que me tocó vivir, y obviamente mucha gente no conoce esa experiencia, porque nunca lo he dicho, pero... ¿Pues ahora lo puedes invitar? ¿La puedo invitar? No, o sea, ya no la puedo invitar, y aparte no busco esa ocasión. O sea, en ese momento tal vez hubiera sido padre, ahorita ya no tiene nada que ver. ¿Bien contestado? Pues sí. O probablemente, o tal vez. Ok. Y luego, pues continuando, no necesitamos depender de nadie, ¿no? El miedo que tenemos a la soledad es fruto de una intensa inercia por depender de los demás. y esa necesidad de dependencia, ¿no? De depender de nuestra familia, depender de nuestra pareja, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, no es solo para hacer cosas, a veces está para, es hasta para poder vivir, ¿no? Y cuando nos encontramos con la soledad, no, nos podemos dar cuenta que somos libres, o sea, que no necesitamos de la pareja, de la familia, de los amigos. Y no lo digo en mala onda, ¿no? Simplemente de que te das cuenta de que no necesitas de un entorno específico para que tú puedas estar feliz o para que tú te puedas sentir pleno, ¿no? O sea, puedes ser libre con gente y puedes ser libre sin gente. Pero eso depende mucho de tu pensamiento y de tu perspectiva, ¿no? De cómo reflexionas en el momento. Hay veces, ¿no?, que a todos nos pasa que quisiéramos estar solos y no tal vez para reflexionar. Y siempre hay alguien que te encuentra en ese momento y tiene que hablar contigo. Es curioso porque muchas veces así pasa, ¿no? Cuando uno no quiere que te vean, quieres estar solo, es cuando de repente de la nada sale gente, parece que te van a buscar en ese momento. Sí, o por ahí no quieres estar solo, pero tal vez traes ganas de llorar y quieres irte a llorar y de repente te llaman, ¿no? Así como que, no, pues no hay tiempo para que ni siquiera hagas eso, ¿no? Y son cositas así o detallitos que dices tú, híjole, o sea, ni siquiera me siento tan libre en ese sentido. Pero la verdad es que sí, somos libres. Ahorita me recordaste algo que me pasó en la Ciudad de México. Así, básicamente, bueno, básicamente estaba llorando en el metro. Iba hacia un lugar y me iba acompañado por mi hermano. Estaba llorando de la rabia y de Angustia de lo que iba a pasar. Mi hermano tenía su situación solucionada y me estaba tratando de ayudar a encontrar un lugar donde yo me pudiera quedar esa noche. Y estaba llorando. Y me acuerdo que se me quedaba viendo la gente que iba en el vagón y yo decía, ¿qué? ¿Nunca he visto a alguien llorar? Y en ese momento me doy cuenta que realmente no es que quisiera estar solo, pero pues se me hacía algo un momento íntimo. Pero no entiendes que estás a la mitad de la Ciudad de México. No hay forma de que vayas a tener un lugar donde puedas estar solo. Déjame tapo la cabeza, ¿no? Acá. Básicamente, si uno ha tenido un vuelo por encima de la Ciudad de México, dense cuenta cuánto tiempo pasa desde que ven la primera luz de la ciudad a las orillas de lo que ahora es la zona conurbada de la Ciudad de México y del Estado de México, porque pues ya es parte del Estado de México completamente. Y van a ver que no termina. Entonces, obviamente, para llegar a donde hay soledad en la Ciudad de México está cañón. Así como, ni en siquiera en un parque, ¿no? Así es, pero en la soledad muchas veces descubrimos pues esa maravillosa sensación de saber que somos responsables, ¿no? De lo que estamos pensando, de lo que es la vida o de lo que es nuestra vida. Y pues toma coraje de decirlo y vivirlo, porque una cosa también puedo decirlo, pero la realidad es que no lo vivo así, ¿no? Sobre todo en momentos, pues como los que dijiste, los momentos difíciles que nosotros le llamamos, ¿no? En las que no vemos una puerta, no vemos la luz, no vemos la solución, no vemos nada. Parece que estamos en un lugar sin salida. Y bueno, no te había entendido lo que me estabas diciendo. Sí, realmente, pues antes de que te continuaras diciéndonos esta experiencia, hay una frase de Alejandro Jodorowsky que curiosamente lo estoy leyendo en las noches. Y dice: para amar hay que emprender un trabajo interior que solo la soledad hace posible. O sea, ¿cómo la ves, mi chavo? ahora sí que si quieres aprender realmente a amar, tienes que encontrarte primero y estar en soledad. Sí, porque a veces uno piensa que con amigos o con otra gente voy a encontrar, ¿no? El poder amarme y amar a mi vida, a mi entorno. Y tergiversamos mucho la palabra amor. Y a veces eso nos confunde aún más, ¿no? De ponerle un significado, ¿no? Es que yo amo a mi pareja así, pero yo amo a mi familia así, pero yo amo a mis amigos así, pero yo amo... Entonces tenemos conceptos muy distintos cuando realmente no debe haber ningún distintivo en el amor. El amor se da, pues a manos llenas, ¿no? Lo das y no necesitas que la otra persona... O sea, te lo tenga que regresar de alguna forma como una demostración. A través del afecto, a través de una palabra de agradecimiento, nada de eso. O sea, entonces cuando tergiversamos lo que es el amor, pues ahí pues nos engañamos, ¿no? Nos engañamos y no podemos encontrarnos y al mismo tiempo pues darnos cuenta que el trabajo está en nuestro interior, ¿no? Y realmente sí, vale la pena hacerlo porque pues el que hace tiempo para ese trabajo interior no sabe las grandes fortunas que va a encontrar, o sea, el tesoro en la caja, como nos dice el libro, bueno, uno de los libros que lees. Uh-huh. Creo que se puede leer. De la hora. Uh-huh. Pero, obviamente, quien no se da el tiempo de checar esa caja, pues nunca vas a ver que hay orden. Sí, y bueno, para ampliar un poquito más el contexto en el libro, pues dice que está una persona, un vagabundo, y dice, una limosnita, por favor, una limosnita, por favor. Y alguien le dice, ¿y qué es lo que tienes en esa caja? Que es donde él se sentaba. Ah, no, solo una caja ahí, o sea que no me sirve para nada, ¿no? Y entonces después cuando la abren... No, le dice, ¿y por qué no checas? Porque creo que hay un tesoro dentro. No, dice, ¿por qué no has checado? Dice, ¿por qué no tiene nada? Es una caja vieja. Y que se la usaba para sentarse nada más. Y cuando la abren, pues se dan cuenta que hay un tesoro. Y dice, es lo mismo que hacemos nosotros los humanos, que andamos mendigando el amor. O andamos mendigando dónde voy a encontrar esto para mí, para yo ser feliz, para yo estar... Ajá. Lo que tú quieras, ¿no? Y dice, y ese cofre pues eres tú, está ahí en ti, adentro, y lo andas mendigando, lo andas buscando en otros lugares, cuando todo lo que necesitas, pues ya lo tienes, lo único que tienes que hacer es abrir la caja. Exactamente. Y pues bueno, es un tema muy extenso y realmente pues la gente que lo está escuchando, les damos las gracias, realmente... Podemos hacer dos programas de este tema, ¿no? Sí, probablemente. Y pues realmente queremos invitarlos a que nos inviten, nos digan qué tipo de programa o tema es el que quieren que tomemos. Obviamente para llegar a más gente hay que saber qué tipo de conocimiento o tema quieren que toquemos, ¿no? Y pues se les agradece porque este tipo de tema pues sale de sugerencias que nos hace la gente, ¿no? Uh-huh. Y pues a veces ayuda, a veces tal vez complica un poco la situación porque no queríamos verlo. Pero si está ahí, pues hay que verlo, hay que abrirlo, hay que checar por qué te está llegando este regalo. O estos mensajes, ¿no? A veces llegan mensajes de formas muy misteriosas. Y dices tú, ¿cómo es posible que en un programa así, o sea, o cómo es posible que en un anuncio, en un comercial, ¿no? De repente me está llegando algo que yo había pedido, ¿no? Y que yo no sabía que lo necesitaba tanto. Pero bueno, así es la vida, ¿no? O misteriosa, en este caso. Pero bueno, Marte. Ya para despedirnos, ¿qué puedes? ¿Quieres agregar algo más? ¿O? Pues nada más que si tienen una soledad, que la abracen, que la acepten y que la disfruten con todo su ser. Entonces, entonces van a descubrir qué maravillas hay en su propia vida y que no se habían dado cuenta. Así es. Y bueno, pues aquí finalizamos el programa del día de hoy. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Buenas noches. ¿Has escuchado?